que está en mi ventana tiene un ala con una manchita azul. Y cantó esta mañana con el sol que lo baña de luz. El grillito no se dio cuenta que la noche ya pasó. Ay, grillito distraído, toca que toca que toca y no para con su canción. El grillito salta que salta, fue a subirse arriba de un almohadón y cantó toda la tarde una vez y otra vez su canción. El grillito no se dio cuenta que el sol brilla en el jardín. Que toca y no para con su violín. Grillito dormido, grillito distraído, grillito bandido, grillito divertido. El grillito que está en mi ventana tiene un ala con una manchita azul. Y cantó esta mañana con el sol que lo baña de luz. El grillito no se dio cuenta que la noche ya pasó.